www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Este es el adelanto del nuevo disco de Ella es tan cargosa, Pretensiones. El marinero pide tierra ya, el alpinista una llanura, los astronautas sueñan con un buen bar, ¿a dónde parar? Un rato a fumar. La lluvia quiere evaporarse en el sol. Son la sombra de la luna. Un chico siempre va a querer ser mayor, sin saber que va a volver para atrás. Todo el tiempo en versos y en sus sueños. Yo busco una canción que ya escribí. Y el amanecer pide trasnochar. Mi perro ladra para hacerse entender. Y yo quisiera ser un perro. Poder tirarme de costado al sol. Y no pensar ni a mí ni a vos. ¿Y qué va a ser de nosotros? En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas, vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. En nuestra sección Rock del País te presentamos a Paranoia, que es un power trío de la ciudad de San Carlos, en la provincia de Santa Fe. En el 2010 editó su segundo disco, del cual suena El Diablo que se esconde detrás. Cuando llegas errado me empezó a castigar. Ay, de tus ojos se engañan con un dulce mirar. Ardes por dentro tu cuerpo, no lo vas a notar. Es tu inocencia o el diablo que se esconde detrás. Me doy cuenta hasta dónde quieres llegar. No pierdo nada y sabes que yo quiero ganar. Ya me atrapaste, es muy claro que no voy a escapar. Es tu inocencia, es el diablo que se esconde detrás. Se esconde todo, pero no me dejas actuar. En un segundo un infierno te lo puedes crear. Me estás matando y sé que nunca voy a olvidar a tu inocencia y el diablo que se esconde detrás. La Mississippi, con Ricardo Mollo de guitarrista invitado. Mala tranza para ustedes, va. Mala tranza. Más suave, un Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Aquí los culandeiros hacen escaleras. Yeah. La ciudad, dice, somos jardín. Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Se proyectan en múltiples historias combinadas en otoño. La ciudad se aleja. Insomnios inconclusos, como palabras que nunca decimos. Sans abandon. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.